explicando la enseñanza que hemos empezado el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos una introducción. Y lo que estamos viendo en este tiempo es acerca de la iglesia del Señor, su membresía, la responsabilidad de los miembros. Vamos a estar viendo algunas consideraciones, para lo cual he estado viendo incluso algunos escritos de algunos hermanos, algunas enseñanzas que han sido son muy buenas, como por ejemplo ver la iglesia, examinar lo que es la iglesia a la luz de la palabra del Señor, no a la luz del concepto que se ha obtenido producto del avance misiológico, de incluso el pensamiento del hombre conforme ha ido cambiando o avanzando, entre comillas, la humanidad. Y es muy importante nosotros que examinemos los conceptos correctos de la palabra del Señor, que esa sea nuestra fuente, ¿sí? Vamos a ver los principios neotestamentarios de la membresía. Luego vamos a ver qué es una iglesia, qué significa ser miembro de una iglesia. Luego los requisitos de la membresía y de qué manera deberíamos someternos la membresía a la iglesia, ¿no? Vamos a estar viendo todos estos en estos domingos. Algunos hermanos también participarán de esto. Y en esta primera parte vamos a estar viendo, amados, lo que verdaderamente no hemos examinado bien los conceptos correctos. Esto es lo que dice varios hermanos hoy en día. Hemos llegado a este pensamiento, ¿no? Hay escritores que la idea de la iglesia se ha ido adaptando al avance de este mundo, cuando no nos deberíamos de mover de lo que la Escritura dice de la iglesia. Por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad? Si nosotros preguntamos, ¿no? ¿Quién en este mundo, por ejemplo, en este lugar o en los países, quién tiene la autoridad suprema sobre sus habitantes? ¿Quién? ¿El presidente? ¿Será? No hay una monarquía absoluta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nosotros y en la mayoría de estados occidentales no existe un poder absoluto en una persona. Ya no hay monarquía, salvo en algunos países ahí de los Emiratos Árabes, ¿no? Donde hay todavía una persona que ejerce una autoridad, ¿no? Pero en la gran mayoría de países, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Cómo se llama? Se llama el Estado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner una escuela, ¿podríamos ponerlo sin permiso? No. ¿Un negocio? ¿Hacer algo? ¿Comprar un carro y no dar cuenta de eso? ¿Comprar una propiedad y no dar cuenta a nadie de eso? No. Nosotros estamos sujetos a las leyes de un Estado, ¿no? En este Estado hay personas que tienen responsabilidades ocasionales, como el presidente, como los congresistas, como los jueces, pero todos están sujetos a una ley que ellos tienen que responder. Por ejemplo, hay un juez supremo que ahorita está en la cárcel, porque él no es la autoridad suprema, siendo un juez supremo. Porque por encima de él, ¿quién está? La ley a la que él defraudó, y por eso ahorita él y varios más están en la cárcel. En un municipio cercano aquí, ¿no? El alcalde, la autoridad de ese lugar, ahorita también está en la cárcel, y muchos de sus regidores, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aun siendo ellos autoridad, no deberían haber torcido el derecho, las leyes por las cuales ellos mismos son gobernados y tienen que gobernar. Finalmente, amados, antiguamente se usaba una palabra para definir poder, para definir dominio, para definir autoridad, que es imperio, ¿no? Y nosotros hemos visto, si estudiamos la historia, hemos visto los distintos imperios que han habido, unos más grandes que otros, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, hace énfasis en el imperio babilónico, ¿sí? Aunque antes de eso hubo un imperio no tan extenso, que fue el egipcio, pero la Biblia habla del imperio babilónico, del medo persa, del griego y del romano. Después de los romanos, ya casi no ha habido imperio, no ha habido un hombre en el cual repose toda esa autoridad como la tenía el César o como la tenía Nabucodonosor, ¿sí? Pero finalmente esa autoridad ha sido ya designada, dada, transmitida al Estado. El Estado es hoy el que hace todo el papel que hacían antes una o algunas pocas personas. Hoy tenemos un sistema, ¿sí?, que tiene el imperio. Por ejemplo, el Estado dice qué personas deben ir a la cárcel y qué personas deben quedar libres, ¿no? El Estado es el que dice. Hay leyes, ¿no? En algunos lugares hay pena de muerte. ¿Quién dice que deben morir tales personas? El Estado. Son sus leyes las que gobiernan el país. Bien. Entonces, el Estado es donde nosotros podemos encontrar la autoridad. Ahora, dicho esto, la Iglesia de Cristo, que es nuestro tema, ¿sí? ¿Qué ocurre con las iglesias locales, con nosotros, que estamos dentro también del Estado, ¿sí? ¿Nosotros existimos por el permiso del Estado? Pregunta. Nosotros tenemos que sacar un registro para establecernos como iglesia. No. Entonces, si bien no le quitamos ninguna autoridad al Estado, al cual todos nosotros nos sujetamos y la Escritura nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades, sin embargo, hay alguien que tiene el imperio, que está por encima del Estado, de la máxima autoridad que nosotros tenemos aquí en la tierra, ¿sí? Esto, hermanos, el saber que las iglesias no existen por permiso del Estado, nos debe llevar a ver entonces quién tiene el imperio, quién nos gobierna a nosotros, quién es el que tiene la suprema autoridad, ¿no? En la mayoría del mundo occidental, en nuestro mundo, de este lado, ¿sí? Como les decía, algunos han ido tomando la idea de la iglesia como si fuera un club, como si fuera una asociación de personas que se reúnen con un fin. Otros prefieren considerar la iglesia como un proveedor de servicios, ¿sí? A veces como personas que brindamos servicio a la comunidad, ¿no? De consejería, de ayuda o de bienestar, ¿sí? Ahora, ¿eso realmente es una iglesia? ¿Es un club? ¿Es un proveedor de servicios que existe por el permiso del Estado? ¿La iglesia es una pedigüeña más que depende de la caridad del Señor de la Tierra? Es cierto, hermanos, que como cristianos individuales debemos someternos a la autoridad del Estado, pero recordemos que el Estado es servidor de Dios. Las autoridades son servidores también de Dios, colocados por el Señor. Ahora, el Estado posee el poder de la espada, posee el poder de definir sus leyes, pero, amados, Cristo tiene toda la autoridad y todo el imperio recae sobre él. El mismo que le ha dado permiso y ha establecido al Estado, a las autoridades, es el que ha establecido a la Iglesia. Y Él dice en su palabra que toda potestad le es dada en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos, ¿no? Vamos a leer esto, Mateo. Es muy importante, hermanos, porque esto debe quedar bien claro en nuestra mente, porque a veces nos encontramos o nos enfrentamos a situaciones como iglesia. Decisiones que debemos tomar, ¿no? Dice el versículo 28-17 de Mateo: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato del Señor es un mandato de un ser que tiene todo el dominio, toda la autoridad. Para decir esto, alguien tiene que tener todo el dominio, todo el imperio, ¿sí? Para mandar por encima de las leyes de cualquier estado, el Señor dice: id a las naciones, a mí me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene el imperio, ¿sí? Nosotros existimos porque Él lo ha ordenado. Entonces la iglesia, a quien el Señor le ha dado esta autoridad para ir a las naciones, la iglesia avanzará como una armada, ¿sí? Digo como una armada, no puede ser retenida. Las fronteras de los países no lo pararán, las órdenes ejecutivas de los presidentes y de los primeros ministros no la frenarán, ni siquiera las puertas del infierno las harán retroceder, ¿no? Jesús, amados, tiene el imperio, tiene el poder absoluto. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Vamos a leer algunos textos. Primera de Timoteo 6, 16. ¿Alguien puede leer, por favor? Primera de Pedro 4:11. Amén. Y Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, el hecho de que Jesús tiene el imperio debería eliminar cualquier tentación de sobrevalorar la autoridad del Estado, ¿sí? Es cierto que como iglesia y podemos constituirnos como una sociedad del Estado para ciertos asuntos legales, pero el Estado no tiene una autoridad sobre la iglesia de ordenarnos, por ejemplo, qué enseñar, cómo debemos aceptar a un miembro o no. En Europa del Este, cuando el comunismo se extendió por todo ese lado, el gobierno, a través del movimiento bolchevique y después todo el pensamiento socialista, ellos, al no poder destruir a la iglesia, porque la quisieron arrasar, mandaron a sus pastores a las cárceles, muchos murieron allí, fueron perseguidos a mansalva, pero mientras más los perseguían, más salían. Y ustedes pueden leer esto en historia, hay libros, hay, ¿no? Está un libro que ha sobrevivido a todo esto, es Torturado por Cristo, de Richard Rumbrand, ¿no? Ustedes pueden ver allí cómo ellos eran perseguidos, pero no podían matarlos, no podían exterminarlos. Entonces lo que hicieron fue, vamos a legalizar la iglesia y vamos a hacer que todas las iglesias se formalicen. Y muchos fueron y se establecieron, se registraron, se llamaron las iglesias registradas. ¿Qué pasaba? Cada iglesia tenía dos o más personas del Estado en la parte de atrás escuchando lo que el pastor enseñaba. Y si algo decía él en contra del Estado, en contra de ellos, él era acusado. Luego ya entraron a decir, ¿de qué va a enseñar usted esta mañana? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, esto no, eso no puede enseñar. Todo era filtrado por el Estado. ¿Eso está bien? No. Es otra señal de que el Estado no tiene autoridad sobre la iglesia para definir sus asuntos, de cómo se debe gobernar. Porque alguien superior al Estado, que es el Señor, ha ordenado cómo se deben llevar los asuntos de su cuerpo. ¿Amén? Amén. Entonces, en los lugares donde la iglesia aún está siendo hoy perseguida, está siendo perseguida por ese asunto, ¿sí? Porque nosotros le debemos lealtad a nuestro Dios, ¿sí? La iglesia le debe una lealtad suprema a Dios. Cuando los apóstoles fueron ordenados por las autoridades cristianas, las autoridades que creían en Dios, les dijeron, no os mandamos que no enseñéis más en ese nombre. ¿Y ellos qué respondieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este asunto es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los que le estaban ordenando eran los sumos sacerdotes, eran autoridades, entre comillas, espirituales de la nación de Israel. Pero ellos dijeron así, respondieron ante esto, ¿sí? Entonces, amados, el Estado simplemente es un servidor con un mandato específico, pero Jesús es el que tiene el imperio, y esto debe producir en nosotros un efecto contrario a nuestro concepto de la iglesia local. De la iglesia local. ¿Sí? Por ejemplo, el día de las elecciones, ¿cuántos no fueron a votar? De acá. Me gustaría que esté toda la congregación, ¿no? Pero todavía no llega. Un hermano me dice, hermano, esto debe enseñar la segunda parte, que estén todos. Y bueno, por eso estamos grabando y por eso vamos a ver cómo ordenamos esto, ¿no? Pero ¿cuántos no fueron a votar? ¿Cuántos fueron a votar? ¡Wow! Todos votaron. ¿Por qué? Porque hubo un mandato del Estado y una presión de castigo si no vas a votar. Si no hubiera el castigo por no ir a votar, ¿cuántos hubieran ido? Sinceramente, no hubiera ido. O sea, los demás van porque aparte de tener el mandato, quieren votar. ¿Sí? Quieren obedecer. Bien. Ahora, el Señor ha dado un mandato, ¿sí? De congregarnos. ¿Sí? ¿Cuántos le obedecemos de la misma manera que obedecemos al Estado? Los que estamos acá, pero hay otros que por ahí dicen, hoy día iré, no, voy a ver, que no sé, voy a ver qué impedimento puedo tener. Es porque han sobrevalorado quizás algunos mandatos, pero han menos valorado el mandato del Señor. Hermanos, el entender, el comprender, el discernir y aceptar y vivir como el Señor lo dice en su palabra, ¿sí? Como el Señor ordena y el Señor nos hace ver su autoridad, va a cambiar. Tiene que cambiar, porque es como nosotros concebimos a la iglesia, de la manera que nosotros concebimos a la iglesia, es como vamos a responder. Si uno cree que la iglesia es una reunión ocasional de algunos hermanos, bueno, que yo puedo ir y que yo le estoy haciendo un favor a la iglesia, o le estoy haciendo un favor a mis hermanos, entonces, bueno, estoy entendiendo mal lo que es una iglesia. Yo tengo una responsabilidad por mandato del Señor, una responsabilidad del Supremo de toda la tierra, del Señor de toda la tierra. Si antes la desobediencia a una orden suprema de un rey, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que tú desobedezcas a Nabucodonosor, por ejemplo. ¿Qué era? Muerte. Ahora, ¿quién tiene más autoridad, Nabucodonosor o el Señor? Pero nosotros, si teníamos frente a Nabucodonosor, nos postraríamos. Pero hubo algunos muchachos que cuando el rey ordenó que se doblasen y se rindiesen a su imagen, los muchachos le dijeron: en esto no te vamos a obedecer, rey. Y él los conminó, le dijo: miren, ahora estáis ustedes listos para postrarse ante la imagen que he levantado. Y él dice: ¿ellos qué le dijeron? No, rey, no nos postraremos. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Y si no, no te serviremos. Ellos, más que los creyentes hoy en día, entendían lo que era el imperio y quién tenía el imperio. ¿Quién lo tenía? Dios. El cristiano, cuando entiende esto, amados, va a servir, va a entregarse plenamente, va a saber que hay un rey que le está dando, que no es el pastor. Que no somos hermanos de la iglesia, no es el consejo quien está diciendo esto, es una orden suprema del Señor. Y si yo desobedezco, estoy desobedeciendo a quién, a esa orden suprema. Ya, la hora la ponemos nosotros. Alguien me dijo: hermano, ¿y por qué han cambiado la hora a las 10:30? A ver, dígame, ¿ustedes han orado? ¿El Señor ha hecho? No, hermano, que vemos. Bueno, pero bueno, ¿qué hora quisieras tú? ¿No? Pero empieza por llegar temprano. A cualquier hora, pero empieza por llegar a la hora. Pero hermanos, debemos tener cuidado en ver y examinar nuestra disposición de obediencia a la palabra de Dios. Y no debemos otra vez menosvalorar la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, ¿no? Que la deformemos de tal manera que también deformemos nuestro cristianismo. De alguna manera hemos estado pensando de la iglesia local de una manera. Por ejemplo, hay algunos que creen, contrario a la escritura, vamos a llegar a este momento, pero lo digo ya, que es mi decisión personal, que a mí me es dada la potestad de sumarme a cualquier iglesia, a la que yo crea. ¿Y es así? No es así. Porque lo vemos en las escrituras, que los creyentes eran unidos a la iglesia. ¿Quién hacía esto? El Señor. Así que no es tu decisión ni mi decisión pertenecer a una iglesia local. Es una acción soberana del Señor y que yo no debo despreciar. y que debo cambiar la idea de que fue mi decisión. Ah, ya, de acá me voy, ya, me voy a otro lugar, ya. ¿Así? ¿No, no, no tienes un señor quien te gobierna? ¿No tienes un señor que está por encima de, que está por encima nuestro? ¿Al cual debo preguntar, Señor, debo irme? Cuando Pablo se movía de un lugar a otro, ¿quién lo gobernaba? ¿Él? ¿Siendo apóstol? Incluso, quizás ellos tenían el deseo de salir a la obra, ¿no? Ya estaba en ellos, porque enseñaban en Antioquía. Pero el Espíritu Santo, el que tiene el imperio, le dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Una orden a quién? A la iglesia. Esa fue una orden a la iglesia, apartarme a Saulo y a Bernabé. Y ellos salieron encomendados por la... Ellos nos dijeron, ¿saben qué? Ya me voy, ya terminamos acá, vamos por otro lado, nos vemos. A veces Pablo tenía esa, se ve en sus cartas que él tenía ese deseo, ¿no? Uy, vamos acá, hoy vamos a visitar, hoy vamos a llegar con el Evangelio acá. Y el Espíritu Santo le decía, no, acá no. ¿Vamos por acá? Tampoco por acá, no. ¿Cómo es? Yo te dirijo, yo te guío. Amados, tengamos temor, tengamos cuidado, ¿sí? Y humillémonos delante del Señor, porque no es nuestra decisión. Si nosotros hemos sido añadidos por el Señor. Hemos sido añadidos. Yo sé que hay muchas preguntas en sus mentes, quizás ahora vamos a dar un tiempo, pero amados, la iglesia es un cuerpo espiritual formado por el Señor. Algunos dicen, la iglesia universal, pero la iglesia local no. No, la iglesia local es una representación de la iglesia universal y no es distinta. Es cierto que la iglesia universal, el Señor conoce a los que son suyos y los que son suyos se apartan de iniquidad. Y en la iglesia local hay una congregación de hermanos que algunos... Podría ser que algunos no sean del Señor, pero es necesario, si es una iglesia del Señor, tiene que haber, para ser una iglesia del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, que sean salvos. Y por eso Dios ha colocado pastores, hermanos que enseñen, que cuiden a la iglesia, para velar por el rebaño del Señor. Este es un mandato del Señor. Entonces, vamos a ver cinco ideas, cinco conceptos importantes para ver bien lo que es una iglesia y también quitar algunas cositas de nuestra mente que por ahí se han ido pegando a través de nuestro transcurrir en la vida cristiana. Porque hemos ido a una iglesia, luego hemos salido de otra y luego hemos pensado que fue nuestra decisión dejar un lugar, ¿no es cierto? Pero finalmente, si somos del Señor, ¿quién dirigió todo eso? ¿Quién hizo todo eso? El Señor, ¿amén? Entonces debemos decir, no fui yo, Señor, fuiste tú. Y eso nos humilla, hermano. Y eso nos va a hacer, por ejemplo, meditar bien cuando nosotros por allí, ¿no? Justamente hablaba con un hermano esta semana y la semana pasada que antes asistió con nosotros, que está en otra congregación, y un hermano le dijo, estoy orando para que vuelvas, y el hermano ha ido y tenemos comunión, el hermano está bien, está haciendo luz allí y me cuenta cada cosa que pasa. Pero debemos saber que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. Si obedecimos a Dios o obedecimos a nuestro corazón. ¿Quién nos guió finalmente? ¿Fue el Señor o fueron nosotros? Vamos a ver cinco ideas. Y antes de esto, vamos a definir lo que no es una iglesia local. Esto nos va a ayudar mucho. Hermano, una iglesia local no es un club para cristianos, ¿sí? Donde tú pagas por tu inscripción o tienes tu membresía allí, que un momento tú accediste, y no es un club, ¿sí? Para cristianos. Tampoco no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. O sea, puedo asistir, pero no puedo ser miembro. ¿No? Bueno, asisto, sí, porque quiero colaborar, quiero que colabore conmigo también. Y no, no es una asociación benéfica, ¿no? El Estado, un paréntesis, el Estado en nuestro país no reconoce a las iglesias como una entidad, salvo a la iglesia del Estado, la iglesia católica, pero luego a las demás no las reconoce. Nosotros no estamos reconocidos, no necesitamos ese reconocimiento, pero ellos no nos reconocen. Para poder hacer algo nosotros frente al Estado, tener un valor legal, tenemos que conformar una asociación sin fines de lucro. Y les voy a decir algo con respecto a esto. Hace un tiempo estábamos allí en Barranco, y había un problema porque según el estatuto, escuchen esto, según el estatuto de la asociación sin fines de lucro ante el Estado, demandaba que la presidencia de esa asociación, que recaía sobre el pastor, tendría que ser reelegida cada 2 años. ¿Sí? Entonces los hermanos dijeron, ya ven, según este estatuto, el pastor debe ser reelegido cada 2 años. Y hacían eso, para cumplir eso. Pregunta, ¿está bien o está mal? Ahí porque hay un cruce, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien, dice, o está mal? ¿Se dan cuenta? Ya acá hay dos pensamientos. Uno dice, pues tenemos que cumplir como asociación. Sí, pero como iglesia no respondemos ante el Estado, respondemos ante el Señor. Las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, Él las ha puesto. Y no responden por un mandato del Estado. Entonces, no se debe sujetar a eso. Si bien como asociación sí, y presidente de la asociación puede ser cualquier hermano, ¿no? Pero fue un problema que algunas personas ahí nunca llegaron a entender. Por no entender que la iglesia no es una asociación de ningún tipo, ni benéfica, ni social, ni cultural, ni aún religiosa, como dice, ¿no? Asociación religiosa sin fines de lucro. No lo somos, ¿sí? No es un grupo abierto de personas que comparten un interés en asuntos religiosos y que se reúnen semanalmente para hablar de lo trascendente, ¿no? De algo. No, no somos un grupo abierto de personas, ¿no? Algunos ponen en alguna iglesia entrada libre, ¿no? ¿Han visto eso? Afuera, entrada libre, porque están invitando a que entre. Entonces entran de todo. Entonces, no, ahí dice entrada libre. ¿Hay entrada libre? Si una persona viene con su cerveza ahí, viene a fumar y todo, ¿está libre de hacer eso? Si una persona viene y comienza a hacer otras cosas, ¿es libre? No, no es libre. Esta es la reunión de los santos, donde honramos al Señor, donde adoramos al Señor, donde nos reunimos con ese propósito, los redimidos del Señor. Y no estamos impidiendo ni debemos impedir que alguna persona que quiera buscar al Señor venga y se siente y escuche o comparta con nosotros. Pero para hacer lo que todos nosotros hacemos. No es entonces un grupo abierto donde vamos, ¿no? Y a veces algunos piensan así. Por eso cuando vienen algunos con niños y le decimos, hermano, cuida a tu niño, o dile a la persona que ha venido, ah, no, pero mi niño, no, y pues corre por acá, sube por acá, dice, no, agarra, no, es que mi niño es así, sí, es así, pero agárralo, ¿no? Porque acá nos centramos en adorar al Señor y debes cuidar de tus hijos. Y entonces algunos se molestan y se van, ¿no? Entonces, aún en todos esos detalles, nosotros, amados, no somos eso, ¿no? Tampoco es un proveedor de servicios, donde el cliente tiene la, como dicen en los servicios, ¿no? El cliente tiene la razón. Entonces, hay muchos que van a un lugar Y ellos quieren tener la razón porque creen que la iglesia es un servidor para ellos. Y pueden reclamar, ¿no? Pueden decir, oye, a mí no se me atendió, yo he ido a tal lugar y nadie me dio atención. Bueno, quizás es un llamado, pero no es un proveedor de servicios, finalmente, la iglesia, ¿no? Y es irónico a veces que nosotros llamemos al culto de la iglesia el servicio, ¿no? Pero es un servicio para los santos, ¿no? No es un servicio para arreglar las almas en una hora, te arreglamos el alma, no es así. Ahora, puede, hermanos, que esto sea producto de estar practicando un consumismo, pero cuando se inició la iglesia esto no era así, ¿no? Aquí vamos a ver algunas consecuencias de esta comprensión errónea, de equivocarnos en lo que es una iglesia, antes de ver los 5 pensamientos. Queremos ver algunos de ellos. Cuando hay una idea errónea de lo que es la iglesia, los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. O sea, puedo simplemente ser asistente. Es un pensamiento incorrecto. ¿Sí? Puedo ir a la congregación todo, pero bueno, yo no soy parte de la iglesia. Esta es una idea equivocada. 2. Los cristianos piensan que pueden separar el bautismo de la unión a la iglesia, ¿no? Yo me puedo bautizar, pero no quiero ser parte. Quiero cumplir con este requisito, pero no quiero ser parte de la iglesia. ¿Bien? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos? Si cuando los cristianos se bautizaban, eran parte de la iglesia. Se bautizaron y ese era el medio para pertenecer a una iglesia. Vamos a ver luego algunos detalles con respecto a eso. Otro asunto erróneo. Los cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Piensan que pueden participar de la cena del Señor, pero bueno, yo participo, pero no soy parte de la iglesia. No puedes, porque esta fue una orden dada a la iglesia. Otro asunto. Los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta para los cristianos, y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros, ¿no? A veces ven esto, ¿no? La cena del Señor, una experiencia ahí mística o privada. No es así. Otro error. Los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con la vida de los otros santos, ¿no? O sea, dicen mi vida secular y mi vida espiritual. Parten su vida en dos, ¿no? Entonces tienen dos vidas, ¿no? Su vida en el Señor, en las cosas, pero no comparten su vida, su experiencia diaria o lo que puede hacer con los otros santos. Otro asunto, los cristianos dan por hecho de que no hay nada malo en la costumbre de saltarse a algunas reuniones dominicales cada mes o aún más. Entonces, como yo entiendo que una iglesia es algo al que yo le hago un favor y voy, bueno, puedo ir cuando yo quiero. Puedo ir cuando puedo y cuando quiero. ¿Sí? No lo ven como una responsabilidad, ¿no? No hay nada malo en faltar algunas veces, ¿no? Si estoy un poquito cansado, me quedo en la casa. No lo ven como importante. Bien, otro asunto, de tener una idea incorrecta de la iglesia. Los cristianos toman decisiones importantes en su vida, como trasladarse, aceptar un ascenso laboral, por ejemplo, escoger una esposa, viajar, etcétera, sin considerar los efectos que estas decisiones traerán a la familia, de amistades, en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de pastores y de otros miembros de la congregación. Entonces, yo soy libre, yo tomo una decisión y la comunico, sin Tener en cuenta que mi decisión puede afectar a la iglesia y aún, por ejemplo, otro detalle acá. Los cristianos compran casas, alquilan departamentos sin apenas considerar que algunos factores, como la distancia y el costo, afectarán su disponibilidad para servir a su iglesia, ¿no? Entonces, yo voy a cambiar de un trabajo. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque me viene bien, y eso es, ese es el factor para cambiar un trabajo o un lugar. Es que me va a ir mejor, que me van a pagar mejor. Debo considerar el consejo de los hermanos. Debo considerarlo. Si es que tengo entendido que pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los cristianos no se dan cuenta, otro error, de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo miembros que no conocen. La Escritura dice que cuando uno padece, todo el cuerpo padece, se duele. Cuando uno recibe honra, todo el cuerpo se debe gozar, ¿no? Entonces, hermanos, yo he preguntado a algunas personas en el trayecto de ser pastor. Hermanos han venido ya con una decisión. Entonces yo les he preguntado, hermano, ¿tú preguntaste? ¿Pediste consejo? Bueno, no, hermano. No. ¿Y cómo fue? ¿Estás seguro que fue la voluntad del Señor? ¿Que es la voluntad del Señor? No, tampoco lo sé. ¿Pero ya tomaste la decisión? Sí. Wow. ¿Y qué consejo esperas que te dé? ¿No? Viene un chico y dice, hermano, estoy saliendo con una chica y no sé, ¿qué me aconseja? ¿Cómo la chica? Sí, es cristiana de otro lugar, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo empezaste la relación? No, que me gustó, que por ahí nos salimos y wow. ¿Y qué me aconseja? ¿Qué te voy a aconsejar? ¿No? Y sabemos el consejo que va a recibir. Porque no tenemos, amado, si bien tenemos una libertad en Cristo, pero pertenecemos a una iglesia y tenemos una responsabilidad de sujeción a las personas que Dios ha colocado. Porque lo que yo haga va a redundar para bien o para mal en la iglesia. Va a redundar. ¿Sí? Hace un tiempo aconsejamos a una persona que no deje a sus hijos. No deje a sus hijos por el trabajo, a una hermana, ¿no? Entonces, es un consejo, no es un mandato. Nosotros no podemos ordenar por encima de la cabeza. Pero decimos, hermana, mejor es que te dediques a tus hijos, ¿no? Mira, son pequeños, necesitan un papá, una mamá, y debes velar por ellos. Bueno, por ahí, no solamente a una, a varias parejas, algunos lo tomaron. Algunos dijeron, ¿deseaste tanto un hijo para que hoy lo dejes? ¿Pediste tanto a Dios un hijo para que ahora lo dejes en manos de otras personas y piensas que tú tienes que proveer? Tiene un papá, y el papá provee lo suficiente, o lo necesario, por último lo necesario. Pero debes cuidar a tu hijo. Pero algunos escucharon, pero no obedecieron. Y hay una consecuencia de eso, pero es un consejo que no se lo damos a algunos, se da a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es un consejo que proviene de la palabra del Señor. No es algo que traspasa, se burla del Señor, no. Y es un consejo para todos. Entonces las hermanas saben lo que van a recibir cuando vienen a preguntar. Entonces, amados, hay en este asunto, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, algunos pueden decir, yo soy miembro de una iglesia, pero ¿qué razón tengo que pedir? ¿Por qué razón tengo que pedir a la congregación que me ayude a considerar si acepto un trabajo en una ciudad lejana? Por ejemplo, ¿no? Y esto que estoy leyendo lo estoy leyendo de un hermano, ¿sí? Alguien me puede decir, hermano, tú estás Diciendo algo, no, esto lo estoy leyendo junto y te puedo dar el nombre. Lehmann es el hermano, ¿no? Estos instintos, hermanos, son culturales, son del deseo de progresar, pero ya hemos visto que debemos ser dirigidos, no solo los apóstoles, sino cada miembro del cuerpo de Cristo está unido a quién. ¿A quién? A la cabeza. Y la cabeza ha ordenado, ha mandado. ¿Sí? Y cuando es una iglesia de Cristo, entonces, el que Dios haya puesto ahí, o los hermanos que Dios haya puesto allí, y otros miembros, no solamente ellos, sino todo el cuerpo, darán una ayuda. Porque eres un miembro del cuerpo de Cristo. No te afectarán para mal. Si son del Señor, obviamente redundarán para bien. Una chica, de esto tengo varios ejemplos, pero una chica, varios hermanos le dijeron, hermano, este varón, en una iglesia donde no había cuidado, ustedes saben, iglesias donde no hay cuidado pastoral, donde viene una pareja y te dice, pastor, él es mi pareja, ya nos hemos puesto a la mano. Sí. Ah, ya, ¿y qué piensan? Ah, sí, ya, no, queremos presentarnos a la iglesia. Ah, ya. ¿Y cuándo se piensa casar? Ah, cada 3 meses. Ah, ya, ya, vamos a comunicar a la iglesia. Así pasa, ¿no es cierto? ¿Así pasa o no pasa? Así pasa. Entonces, no hay cuidado. Entonces, una chica, los hermanos ya le decían, hermano, me dice, no, hermano, no te conviene. Pero hermano, ¿por qué? Yo estoy enamorado y que me gusta. Sí, pero debes conocerlo más. Sí, ya lo conocemos, venimos años acá. No, no lo conoces, debes conocerlo más. No, pero ay, hermano, yo me he comprometido, ya, no, yo es un deseo. Bueno, no pudieron impedir que se casaran. Hoy están separados. ¿No? ¿Por qué razón? Bueno, hay una dependencia de que Dios nos ha dado en el cuerpo, con decisiones trascendentes. No estamos hablando de que si compra azúcar en esa tienda o en esa tienda. Estamos hablando de cosas que van a afectar mi vida y que van a ayudar a mi hermano o van a hacer que él retroceda, que él dude, muchas cosas, o que otro siga su ejemplo. Comúnmente, en estas iglesias a las cuales yo también he pertenecido, los jóvenes no comunican ningún deseo, ningún sentimiento. Dicen, no, ese es mío. Y no comunican, no dicen nada, ni a sus padres, por último. Ya entablan una relación, luego por ahí se enteran, luego y por esa razón no hay cuidado, y luego de que no hay cuidado ya salen los embarazos y vienen las complicaciones por no entender que nosotros somos una familia. El Señor nos ve como una familia a la cual yo tengo que, si es una familia, hay padres, hay hermanos a los cuales debo considerar para poder ayudarme y yo también ayudar. ¿Amén? Bien. La autoridad más alta del reino en la tierra, ¿quién es? La autoridad más alta del reino en la tierra, del reino del Señor, ¿quién es? ¿Quién? No escucho. La iglesia. La iglesia de Cristo es la autoridad más alta del reino del Señor aquí en la tierra. Ni siquiera un pastor, ningún director de alguna misión, nadie. Es la iglesia del Señor. Es la autoridad del reino del Señor. ¿Sí? Y vamos a decir varias cosas para ver, ¿no? ¿Qué es la iglesia local? Amados, la iglesia local, que es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Es la iglesia, así como el Estado, ¿no? Dice quiénes son sus miembros, ¿no? Quiénes pertenecen al Estado peruano, por ejemplo, y quiénes no. Quiénes deben ser sus presidentes, sus autoridades y quiénes no. Así la iglesia es la institución, la autoridad dada por el Señor para decir quiénes pertenecen a su pueblo y quiénes no. No determina la salvación, pero sí puede ver quiénes, mediante la palabra del Señor, quiénes pertenecen a ese cuerpo y quiénes no. ¿Sí? Entonces, como concepto primario, primero, escucha, ¿no? Como concepto primero, vamos a ver los cinco, hoy día creo que vamos a ver el primero solamente. Así como la Biblia establece el gobierno de nuestra nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con sus ciudadanos de la nación, también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con el discipulado en Cristo y con nuestra ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. ¿Sí? El Señor ha instituido al Estado dándole la espada. Ellos tienen el poder de la espada. Antiguamente ellos daban la vida o la muerte. ¿Sí? Ahora de alguna manera sentencian o dejan libre. Básicamente esto quiere decir que el Estado puede quitar la vida, ¿no? Bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, del mismo modo les decía que el Señor ha instituido la iglesia local dándole el poder de las llaves, ¿no? Esto quiere decir que la iglesia local puede retirar la membresía a una persona bajo la autoridad de la palabra de Dios o decirle, eres parte de la iglesia. Y esto lo sabemos mediante la palabra del Señor. El Señor nos ha ordenado, nos ha dado las órdenes, los mandatos específicos para establecer cómo se debe llevar a cabo esto, ¿no? Cómo son las reglas básicas de la vida del reino del Señor, ¿sí? Y vuelvo a repetir, para reconocer públicamente a alguien como ciudadano de ese reino. Hay algunas personas que dicen ser del Señor, pero luego su vida no refleja una obediencia al Señor. Luego hay unas, podemos comenzar a ver una práctica de pecado, y no importa quién sea, desde el creyente más nuevo que haya sido admitido a la iglesia o el pastor, no importa. Si lleva una vida de pecado, si comienza a dar muestras de falta de sujeción a Cristo, esa persona debe ser señalada y debe ser retirada de la membresía. ¿Quién tiene ese poder? La iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces tiene la máxima autoridad para decidir este asunto. ¿Sí? ¿Quién le ha dado esta autoridad? Cristo le ha dado esta autoridad. ¿Sí? Ahora, en diferencia, amados, de los reinos de este mundo con el reino de Cristo, hay algunos que se han opuesto a decir, a hablar acerca de la membresía de la iglesia, y dicen, bueno, la Biblia no habla de ninguna membresía como algunos la enseñamos. Por ejemplo, en una nación nosotros no decimos cuántos miembros somos en la nación peruana, ¿no? Sino decimos cuántos ciudadanos hay. Así, de la misma manera, el Señor también dice de la iglesia que nosotros tenemos una ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía celestial, una ciudadanía que el Señor, donde el Señor es el Rey y donde Él exige obediencia a su pueblo. Las iglesias comienzan con un hecho: Jesús es el Salvador y Señor. nuestro Salvador y Señor. Él murió en la cruz por los pecados de todos los que creyeran en Él y lo siguieran. Esto significa que la Biblia no habla de la membresía de la iglesia en la forma que a nosotros nos gustaría que se hiciera, ¿no? En su lugar habla de como miembros de un pueblo que se reúnen todos juntos bajo una autoridad suprema. Y Jesús está interesado en los ciudadanos de un reino, no en los miembros de un club. Más aún la Biblia, dice un hermano, utiliza una serie de metáforas acerca de la unidad de la iglesia, ¿no? Familia, vida. Esto nos lleva a este segundo concepto. Cuando abrimos la Biblia, amados, no busquemos señales de un club con miembros voluntarios. En su lugar, busquemos a un Señor y a su pueblo en comunión. También debemos buscar las otras formas de unidad, como la Escritura habla, hermanos, hermanas, familia, pámpanos, edificio. Entonces, de esta manera, la Biblia nos habla de una membresía, de un cuerpo al cual todos pertenecemos. No es un club, hermanos, no es un club. No es una asociación que yo decido pertenecer, es un cuerpo espiritual, ¿sí? Y otro concepto y otra idea correcta para ver a la iglesia, al pueblo del Señor en este mundo, es verlo como una embajada. Muchos de nosotros como les decía al inicio, que hemos visto la iglesia como según lo que hemos ido aprendiendo poco a poco y creyendo de que nosotros nos constituimos por nuestra voluntad a ser parte de una iglesia o no, debemos considerar esto, lo que ya hemos leído, lo que ya hemos visto, que el Señor primeramente es el que me salva y luego Él es nuestro Señor y Él debe guiar nuestro camino. Y hay algo más, Él nos hace sus embajadores. Así que somos nosotros ciudadanos de un reino celestial y somos los embajadores de ese reino en esta tierra. Somos embajadores, dice, en nombre de Cristo. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se dan cuenta del ejemplo, la metáfora que pone Pablo acá? Que en sí no es tanto una metáfora, sino una verdad real. Somos ciudadanos de un reino celestial, somos sus embajadores y rogamos a las personas que se reconcilien con nuestro Señor, porque Él ya nos ha reconciliado. Somos una embajada acá. Así como los que hemos viajado a otros países, cuando llegamos nos vemos como bichos raros, ¿no? O sea, porque ven nuestro pasaporte por ahí, dicen, ¿no? Y vemos los demás, ya salimos de nuestro lugar, estamos en otro lugar. ¿Y quién nos representa allí? Si tenemos que hacer un documento, no podemos ir al registro público o al registro civil de ese lugar. ¿A dónde tenemos que ir? A nuestra embajada. Hicimos una vez, nosotros nos quedamos, y no deben hacer esto, nos quedamos ilegales en un país, ¿no? Por varias cosas, bueno. Y luego, ya después de 3 años, teníamos que regresar. Y dijeron, ustedes han estado 3 años acá, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Una reprimenda. Bueno, digo, ¿qué tengo que hacer? Paguen, tengo que pagar. Fuimos a una asociación que nos podía ayudar. Dice, ¿cómo hacemos? Y dice, ¿ustedes saben que esto es un delito? ¿Estar en un lugar sin ser legal? Bueno, sí, por eso venimos. Bueno, siempre una reprimenda, ¿no? Ya, tienen que hacer esto, sacar nuevos pasaportes, hacer esto. Bueno, tuvimos que hacer todo eso. Y habíamos tenido ahí a Sofía. Y ella era la única legal, porque había nacido en ese lugar. Ahora el problema era introducirla acá, ¿no? Entonces teníamos que venir con todos los documentos y todo acá. Ahora ya era una extraña este lugar. Y tuvimos que hacer todo el proceso de nacionalización. Esos son temas legales. Pero, leyes. Pero, amados, cuando hay un ciudadano que no pertenece al reino de Cristo, ¿qué cosa legal tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona que no pertenece a la iglesia, que no pertenece a este reino? ¿Cómo es que llega a ser parte de este reino? ¿A dónde tiene que acudir? A los representantes de ese reino. Y nosotros, dice el Señor, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros, imagínense este encargo que a veces nosotros no tenemos en cuenta, en la medida que debemos tener en cuenta. Embajadores del reino más grande de la tierra. Hay una carrera que se llama diplomacia, que la gente quiere estudiar porque es una de las carreras, de los oficios más relajados que hay en este mundo. Aprender un idioma, ir a otro lugar, aprenderme una ley y vivir casi como un rey, ¿no? Con todas las atenciones, con todos los cuidados, con un sueldo altísimo. Ah, yo quiero ser embajador. Embajador del Perú, embajador, hermano, embajador del Rey de Reyes. Y nosotros tenemos que decirle a las otras personas, reconcíliense con Dios, reconciliados. Eso es lo que es la iglesia, amados. Eso es lo que son las iglesias locales en esta tierra. No somos un grupito ahí sin autoridad, tenemos la autoridad del juez de toda la tierra para... ¡Wow! Poder, amados, reconciliar a los pecadores. Nosotros antes estábamos del otro lado. ¿Amén? Y alguien que pertenecía al reino del Señor nos ayudó a pertenecer al reino de Cristo. Dios utilizó siempre a su pueblo. Y Él lo ha determinado así, que su pueblo sea, que tenga el ministerio de la reconciliación. Entonces no debemos ver a la iglesia como un club o como algo al que yo le hago un favor. No, soy un embajador, pertenezco a esa embajada y el Señor me va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas de eso, porque el Señor me da una responsabilidad. Y Él, un día vamos a estar rindiendo cuentas de este encargo que Él nos dio. Amén. Seguimos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver que tú tienes el imperio y la potestad sobre todas las naciones. Y que debemos ir cambiando, Señor. Debemos limpiarnos de pensamientos acerca de la iglesia. Las denominaciones, las formas, el pensamiento humano del cual, Señor, nos hemos manchado, del cual pensamos que creemos que podemos, tenemos una autoridad de decidir sobre nuestras vidas, nos llevan a tener en poco, Señor, tus mandatos, el orden que tú has dejado. Guíanos, Señor, guíanos, Padre Santo. Esperamos en ti, Señor. A tu nombre y gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tierra, ¿tenemos algunos minutos?